oído al tambor. Palabras de gran valor. Silencio, grabando al aire. Edmundo Aray, escritor y cineasta, identificado con las luchas transformadoras de Venezuela y el continente. Un día escribió: queremos un mundo nuevo y original. Rechazamos un mundo donde se recibe la seguridad de no morirse de hambre, a cambio del riesgo de morirse de fastidio. Corte se imprime. ¿Escuchabas? Oído al tambor, palabras de gran valor. Una creación más del Parque Tecnológico de Mérida.